Grito Negro. Bienvenidos y bienvenidas al momento de blasfemia. Esto es El Grito Negro, aquí en Radio Bronca. Ya arrancamos un nuevo encuentro de este Grito Negro. Hoy, día martes 23 de agosto, son las 12 y pico del día. Pedimos pequeñas y simples disculpas por este retraso en la emisión. Teníamos un pequeño problemilla, para variar, jejejeje. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, si estás escuchando este programa ahora mismo y te encuentras cerca del CLOT, queremos invitarte a que te aproximes a la plaza del mercado del CLOT, donde hoy, martes 23 de agosto, desde las 11 de la mañana, se está llevando a cabo una chocolatada popular contra la especulación, ¿vale? Y puesto que no solo de chocolate se trata, es importante tu implicación, que estés allí presente. Así es que si estás escuchando ahora este mensaje, esta señal, acércate por allí, la plaza del mercado del CLOT, y pues eso, ¿vale? Y ahora, para empezar con el programa, vamos a escuchar una canción que se la dedicamos a los compas que están por allí en la chocolatada esta contra la especulación, y también se la dedicamos en sentido inverso a todos aquellos malditos cristianos que por estos días inundan Barcelona con su malvada presencia. Así es que ahí va esta canción, que se llama Agresión Extrema. Con menor afluencia de la esperada, pero aún así arropado por decenas de miles de personas, Benedicto XVI ha recorrido las calles de la ciudad condal. Pues hemos venido aquí porque consideramos que la iglesia tiene una conducta homófoba, entonces aprovechando que viene el Papa, vamos a intentar reivindicar que el amor homosexual también es amor, entonces es sencillamente una besada pacífica, que cuando salga el Papa móvil, pues todos nos vamos a dar besos. Pasadas las 9 de la mañana, Benedicto XVI comenzaba su recorrido por Barcelona. Enarbolando la bandera del Vaticano han aclamado al Santo Padre 250.000 personas, la mitad de lo previsto por el arzobispado. Pues hemos venido aquí como un acto reivindicativo contra el hombre Papa este, contra... representante de Dios en la Tierra. Exacto, para, pues bueno, demostrar nuestro amor fraternal y totalmente natural. Totalmente natural. 3 millones de euros, 500 minutos, 1.200 periodistas acreditados son algunas de las cifras de Benedicto XVI. Para demostrarle al Papa que somos muchos millones de personas homosexuales, también tenemos derecho a exigir nuestros derechos, que es simplemente eso, a vivir nuestro amor como lo sentimos y a vivir, pues, bueno, la vida tal y como la sentimos, no como él nos dice que tiene que ser. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Grito Negro. Eso que acabas de escuchar era un audio correspondiente a la anterior visita del Papa maldito a estas tierras de Barcelona. Y bueno, como una manera también de reafirmar nuestra oposición constante a esta iglesia de muerte como es la iglesia católica, también quisiéramos recordar de la anterior visita que llevó a cabo el Papa aquí a Barcelona, un discurso, una serie de afirmaciones muy tajantes y muy poderosas que llevó a cabo la Manuela Trasovares ahí en ese acto, la calle que se hizo durante la venida del Papa a Barcelona. Así es que vamos a escuchar un fragmento de ese discurso que ella nos dio allí. Vamos para allí. Donem de veritat aquestes ciutats corruptes, pudentes. Ocupem les terres i els camps despreciats per un sistema que fa negocis en països subdesenvolupats. Expropiem els capitalistes traïdors i fills de puta comprats per el sistema. Deixem les universitats manipulades per intel·lectuals i catedràtics comprats per aquest fodit sistema. Oblidem-se d'aquesta cultura falsa i artificial, aquesta cultureta catalana que no ha existit mai. Partim de zero, arrasem-ho tot, fem la veritable revolució! Fora una esquerra republicana institucionalitzada que ja no se'n recorda, jo sí! Ja no se'n recorda que en la Guerra Civil, al maig de 1937, el Lluís Companys, un demòcrata burgès, va traicionar l'heroica revolució del poble anarquista i revolucionari, després de que aquest poble, amb un sortiment totalment llibertari i noble, alliberava del feixisme burgès internacional aquesta nació. Quan els dirigents de la república, si no hagués estat per la reacció popular anarquista, estaven disposats a rendir-se al feixisme, començant pel propi president de la república, Manuel Azaña, covard traïdor. Fora! Unes esquerres comunistes estalinistes amb figures com el Santiago Carrillo i la mítica passionària. Fora! Unes esquerres socialistes amb senyors com el Felipe González, recolzats per la CIA i la Fundació Bilderberg als Estats Units, que van pactar amb els assassins franquistes una llei d'amnistia del 67 per crear una falsa democràcia que s'oblidava de tota la injustícia, el crim de Badajoz. Recordeu Guernica, recordeu la columna dels 8.000 arrasats i massacrats per els nacionalistes beneïts per la santa puta mare, Església Catòlica! Una llei d'amnistia del 77 que va ser un pacte entre l'esquerra oficialitzada i els fatxes descarats perquè no sapiguéssim el poble després de la lluita que va tindre la CNT, la FAI, el POUM, les milícies antifeixistes, les dones llibertàries i de com els comunistes estalinistes a vegades van procurar matar la retaguardia i a les xetes, a tots aquells anarquistes, perquè nosaltres érem la veritable revolució del poble, el paradigma i el referent més gran internacional de tot el que és una revolució llibertària, que es tenia fins i tot enveja Rússia amb la revolució del 17, i va ser aquí, a Barcelona. Tinc melangia, tinc una profunda melangia d'aquells dies de juliol del 36, quan el poble llibertari érem els amos de Barcelona, quan la revolució era una realitat pels carrers, quan despreciàvem el poder i el castigàvem, quan col·lectivitzàvem les indústries, els hotels i fins i tot la porqueria del Liceu i tot allò que feia pudor de burgesia i feixisme. Tots érem iguals a l'idealisme fet realitat, quelcom que no s'ha aconseguit arreu del món, quan cremàvem les esglésies i els convents i trencàvem amb tant de segles d'esclavitud, submissió i ignorància, quan anàvem amb la mirada ferma, hipnotitzada de noblesa amb el gran company Durruti al front d'Aragó per alliberar els nostres companys de Saragossa de la tirania assassina del cabró maricón d'en Franco. I allí anàvem sense res, amb espardenyes, amb el pit descobert, plens de noblesa que els fills de puta dels burgesos no tenen ni puta idea de lo que és aquest sentiment. I allà anaven sense por, enfrontant-se amb els tancs, amb els gasos, amb l'artilleria més sofisticada dels ports nazis, alemans, italians i espanyols, dient amb les mans buides: si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. cierta vez vi a un demonio en una llama, el cual surgió frente a un ángel que se hallaba sentado sobre una nube, y el demonio dijo estas palabras: venerar a Dios consiste en honrar sus dones en otros hombres, cada cual según su genio, y amar en mayor grado a los mejores. Todo aquel que envidia o calumnia a los grandes hombres odia a Dios, puesto que no hay otro Dios. Al oír esto, el ángel se puso casi azul, pero al intentar dominarse comenzó a ponerse amarillo. Luego, entre blanco y rosa, hasta que sonriendo, contestó: ¡tú, idólatra! ¿Acaso no es Dios uno? ¿Y no es Él visible en Jesucristo? ¿Y no aprobó Jesucristo la ley de los 10 mandamientos? ¿Y no son los demás hombres todos unos locos, pecadores y piltrafas? El demonio contestó: muele a un necio en un mortero con el trigo, y aún así no le quitarás su estupidez. Si Jesucristo es el más grande de los hombres, deberías amarle en el mayor de los grados. Pues bien, te voy a contar cómo sancionó los 10 mandamientos. ¿No se burló del sabbat y por tanto del Dios del sabbat? ¿No mató a aquellos que fueron muertos por su causa? ¿No apartó la ley de la mujer adúltera? ¿No robó el trabajo de otros para sustentarse él mismo? ¿No cayó en falso testimonio cuando rehusó defenderse ante Pilatos? ¿No fue codicioso al rogar por sus discípulos y al pedirles que sacudieran el polvo de sus sandalias y lo arrojasen contra quienes les negaban el albergue? Por eso, te digo, no puede haber virtud alguna sin romper antes estos 10 mandamientos. Jesús era todo virtud y actuaba por impulsos, no por reglas. Tras haber dicho esto, vi que el ángel extendió sus brazos hacia la llama y tras fundirse con ella en un abrazo, se elevó como Elías. Nota, este ángel, que ahora se ha convertido en un demonio, es mi compañero. A menudo leemos juntos la Biblia en su sentido infernal o diabólico, lo que el mundo también tendrá de así merecerlo. Poseo la Biblia del infierno, la cual el mundo tendrá, lo quiera o no. Una misma ley para el buey y el león es opresión. Recuerdo que estás escuchando Grito Negro en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Te recuerdo que hay un número de teléfono, por si nos quieres llamar. Es el 93-359-4900. Así es que ahí queda el número de teléfono, por si nos quieres llamar. Y bueno, lo que te acabo de leer era un poema de William Blake, del famoso libro que lleva por nombre El matrimonio del cielo y del infierno. Y bueno, también lo que escuchaste antes, la descarga ahí de música, era de la banda Mejido, una banda blackie de allá de Chile, y la canción se llamaba Fuerza Pagana Anticristiana. Y bueno, continuando con este Grito Negro de martes 23 de agosto, quería recordar algunas situaciones que se están viviendo en estos momentos. Al otro lado de la muralla, al otro lado de las cárceles, y en especial quería recordar, informar la situación de María Elvia López Coll. Ella es una presa que, de la cual hemos hablado en otros momentos de este programa, en otras ediciones. Y bueno, como sabrás, ella ya estuvo en una, llevó a cabo una huelga de hambre en marzo de este año, y ahora nuevamente ha arremetido desde el 6 de agosto, que ella se encuentra nuevamente en huelga de hambre. El objetivo de la huelga de hambre de ella es exactamente el mismo que la huelga anterior. Es decir, ella reclama permisos penitenciarios que legalmente le corresponden. Y bueno, las instituciones penitenciarias no se lo otorgan. También, por otro lado, está reclamando por mejores condiciones de subsistencia dentro de la cárcel. Y bueno, también hay que decir que una compañera de ella dentro de la prisión también se sumó a la huelga de hambre. Con lo cual ya son dos personas en huelga de hambre. La María ya lleva más tiempo, está desde el 6 de agosto. Es decir, más o menos, si no me equivoco en la cuenta, serían 18 días ya de huelga de hambre. Y su compañera lleva menos. Es decir, si también no me equivoco en la cuenta, lleva 7 días ya en huelga de hambre. ¿Vale? Bueno, tengo en mis manos un texto que recoge algunas reflexiones de María en torno a la dura existencia en las prisiones, a ese hecho también de sentir un poco que la prisión y las juntas de tratamiento dentro de las cárceles funcionan como una manera inquisitorial, como si fueran unas inquisiciones cristianas, ¿no? Entonces, hay algunas reflexiones de ella que hablan de esto y, bueno, te voy a compartir contigo algunas. La primera de estas dice: estos muros hacen mucho daño. No es látigo el que te somete a este infierno, sino el miedo a pasar tantos años y ver cómo te van abandonando todos los amigos y tener que darles la razón a esta gente para que te dejen salir. A las llamadas juntas de tratamiento, a las que antiguamente se les llamaba Santa Inquisición, porque no merecen otro nombre, porque quieren que confieses lo que ellos creen que debes confesar. Tics nerviosos, secuelas de los medicamentos. Cuando estoy en estado de mucha desesperación y parece que los años de mi memoria son muy poco importantes y los años que estoy perdiendo son menos importantes, me dijo la enfermera. Qué lástima con botar la medicación cuando no me la tomaba, porque tenía que tirarla. Realmente no sé lo que me dan. Algo disuelto en agua que no sabe a nada de lo que tomaba en la calle. Esto es lo más importante, la medicación. Una de las cosas tristes es que aquí hay personas que no comprenden la situación que estamos viviendo en la prisión. Una ecuatoriana que va a las clases de inglés que enseña a una chica joven llamada Laura. La chica ecuatoriana le preguntó que si cuando terminaran las clases nos traería cualquier galletita de despedida de las clases. Ella le respondió que como ella era una de los indignados y que como le bajaban el sueldo, pues que no traería nada. Porque la situación de nosotras no era lo mismo que la de la calle, porque aquí había gente que la está pasando mal y sin trabajo, y que los políticos se subían los sueldos y que a ella se lo rebajaban, y que no es la misma situación. Me imagino que ella pensará que nosotras vivimos en un hotel 5 estrellas, o que la justicia nos ha dado lo que nos merecemos, y que antes nos da demasiado. Yo desde aquí veo los noticieros y estoy con todos los que sufren opresión en el mundo. Pero hay gente que antes de trabajar en estos sitios debería por lo menos vivir diariamente 3 meses y compartir con nosotras nuestras angustias y nuestras rabias, miedos y nuestra impotencia. Continuamos con el grito negro y acabamos de recibir una llamada telefónica que, quien nos llamaba no ha querido salir al aire, pero sí quería informarnos la chocolatada a la que estábamos invitándote hace un momento, bueno, pues resulta que esta chocolatada se está realizando enfrente de una ocupación, una nueva ocupación allí en el mercado del Clot, y que en estos precisos momentos ha llegado una ingente cantidad de fuerzas represivas, es decir, que está llegando la policía, la madera, a reprimir, y que los compas y las compas allí se prevén un desalojo ilegal de la ocupación. Así es que si estás por allí cerca del Clot, o quizás no tan cerca, igualmente acércate, porque es necesario en estos momentos apoyar y eso. Así es que ya lo sabes, acércate el mercado del Clot ahora mismo, y porque igual si nos juntamos, yo no voy a poder, quizás voy más tarde cuando acabe el programa, pero ahora mismo si se junta una suficiente cantidad de seres vivos es posible detener este desalojo, ¿vale? Así es que no lo pienses dos veces, acércate ya, porque ahora es cuando y allí se te necesita. continuamos con el Grito Negro aquí en el 104.5 de la FM, en la Radio Bronca. Te recuerdo nuevamente el teléfono por si nos quieres llamar, ya sea para comentar cómo va la situación allá en el clot o no sé, lo que quieras. El teléfono es el 93-359-4900. Y bueno, estábamos aquí leyendo algunas de las reflexiones de María Elvia López Coll, una presa social en lucha que se encuentra en estos momentos en huelga de hambre, allí en la cárcel de Brianzuno, en Martorell. Y bueno, voy a continuar dando lectura a algunas de las reflexiones de María. Y bueno, mira, aquí hay una que dice así. Aquí les parece que afuera no hemos tenido nada y que muchos emigrantes, debido a los medios de comunicación que solo muestran las dificultades del tercer mundo, como nos suelen llamar, y de las ONG para pedir dinero, de las cuales muchas se lucran con la necesidad de los demás, y este dinero nunca llega a estas personas, y si llega es que solo lo quieren mostrar, pero no es la verdad. Lo digo porque he conocido muchas de estas organizaciones y sus familias que administran sus dineros. Por estas informaciones de prensa y radio, ahora nos vemos marginados. En todos los aspectos, tanto en las cárceles y fuera. Y con mi compañera de celda, que es algo xenófoba y es algo que me incomoda. Porque para mí solo hay un mundo y lamentablemente el ser humano está empeñado en destruirse a sí mismo. Y con Galhammer de fondo, te voy a leer este poema de la María Elvia que se llama Recuperar. Recuperar la respiración. Recuperar lo que un día dejé. Si tengo que recuperar eso que dejaron de ser, tus ambiciones. Cuando todo se derrumba y la valentía de los tiempos pasados se ha puesto en contra tuya, recuperar lo vivido para renacer entre los vivos. Y otro poema que escribió durante la anterior huelga de hambre, un poema que escribió para sus hijos, que se dice: no entenderás mi muerte. No entenderás mi muerte porque no has podido entender mi alma. No es que no lo quisieras, con todas las fuerzas de mi loca vida, pero la tristeza poco a poco me invadía, en estos rincones donde se me escapa la vida. No quieren que piense, no quieren que hable, no quieren que ame, no quieren mis sueños, solo quieren de mí la sangre de mi inocencia, de la inocencia que aún queda en mi alma. Por eso, no entenderías mi muerte. Y cuando me vaya, me odiarás de veras, como se odia a quien se ama. Bueno, y continuando con esta lectura solidaria de reflexiones y textos que hablan de solidaridad con aquellos que permanecen prisioneros de esta sociedad, tengo en mis manos un texto que habla de un preso social también, que también se encuentra en huelga de hambre. Él se llama Miguel Montes Neiro. Se encuentra en huelga de hambre desde el 23 de abril Y bueno, te lo voy a leer porque el texto explica bastante bien la situación de Miguel. Y dice: Miguel se debilita y su estado de salud es grave. Ahora más que nunca necesita ayuda. En España la pena máxima de cárcel es de 30 años. Miguel Montes Neiro, delincuente común y reincidente, lleva más de 35 años encarcelado. 35 años encarcelado. Mierda. Actualmente cumple condena en Huelva con 61 años recién cumplidos. Tiene 61 años. Su primer tropezón con la justicia fue a los 16 años, cuando robó una cajetilla de tabaco en el año 1966. Posteriormente, en el año 1976, fue acusado falsamente de robar un subfusil, el cual apareció y se demostró que no tuvo nada que ver, comenzando ahí su historial delictivo. Prófugo del servicio militar, varios robos y tentativas de robo, un delito contra la salud pública por tráfico de hachís, por el que le condenaron a 6 años, su condena más grave, una suma de 1.400 días fugados y algún que otro intento de evasión de la cárcel. A pesar de tener un extenso currículum con más de 20 delitos, todos ellos delitos menores, en su expediente no ha habido sangre. Entró en prisión en el año 1976 y hasta el día de hoy no ha sido libre. Aunque el sistema jurídico español rechaza por el momento la cadena perpetua por ser inconstitucional y establece un máximo legal de permanencia en la cárcel de 30 años, la aplicación de la doctrina Parot a los delitos de Montes Neiro convierte en su encierro en una condena vitalicia. Por 2 veces, la Audiencia de Granada rechazó su petición de refundir esas penas, que se enlazan unas con otras, convirtiendo su vida en un encierro eterno. Esta segunda negación le sumió en una desesperación brutal, por lo que decidió, el pasado 23 de abril, iniciar una huelga de hambre en un último intento para que se revise su condena, se haga un recuento de su tiempo en prisión, que según su abogado ha cumplido muy por encima del plazo máximo, y se le indulte. Debería haber salido de la cárcel en 1994, pero en su camino ha encontrado muchos impedimentos y hoy por hoy sigue encerrado sin vistas de que la situación cambie. Miguel Montes Neiro parece haber valorado bien la situación y, aunque es consciente de su estado de salud y de que con esa huelga de hambre pone su vida en peligro, está decidido a morir en el intento. Si no soy hombre libre ahora que tengo 60 años, no lo seré jamás, dice Miguel en una carta. También es importante destacar que fueron estafados por el abogado Rodríguez Meléndez, el cual le pidió 2 millones de pesetas para defenderle ante el delito de robo en grado de tentativa, asegurando que Miguel en 15 días estaría libre. La familia vendió propiedades y pagó la suma de dinero, confiando en que el abogado trabajase en el caso. Pero para sorpresa de la familia y del propio Miguel, la sentencia se hizo firme. Eso quería decir que nadie había presentado el recurso en el tribunal. Rodríguez Menéndez nunca tramitó el caso de Miguel y desapareció con el dinero. Por muchos delitos que haya cometido Miguel, nunca ha hecho daño a nadie, y sin embargo cumple peores condenas que las impuestas por delito de sangre. Lamentablemente, los años han demostrado que la justicia pretende dejar morir a Miguel, tras un intento de suicidio en el pasado. Y ahora, su muy preocupante estado de salud debido a la huelga de hambre, Miguel sigue encerrado y aún no se le ha trasladado al hospital. Ahora que la debilidad se apodera de su cuerpo y la decepción le roba las fuerzas día a día, lo único que le queda es la posibilidad de contar con los demás, con la gente del pueblo que sea capaz de ponerse por un segundo en su lugar y sienta la impotencia y desesperación. Y eso haga de resorte para reclamar justicia para él. No podemos aceptar que el sistema judicial acabe con él. No permitamos que le dejen morir en la cárcel. Difunde este comunicado, infórmate y habla del caso y de lo urgente que es actuar de forma inmediata. Apoya la petición de indulto presentada por su abogado, escribiendo al Ministerio de Justicia, escribe a Miguel, es muy importante darle ánimos y fuerza en este momento y permanece atento a las convocatorias de protesta. Ahí está. Que este estado criminal sienta la vergüenza de su exterminio. Solidaridad activa, Miguel y familia, no estáis solas. Y hay una página web donde puedes informarte más acerca del caso de Miguel. Y es www.miguelmontes.es.tl. Continuamos aquí con Grito Negro, un programa de blasfemias absolutas en la Radio Bronca, el 104.5 de la FM. Voy a repetir una vez más el teléfono por si nos quieres llamar, es el 93-359-4900. Y bueno, a propósito también de acciones solidarias y de convocatorias, te recuerdo que el 14 de septiembre a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo una concentración en la Audiencia Provincial número 7 de Barcelona, una concentración en solidaridad con Tamara, ¿vale? A manera de recordar un poco la situación de Tamara y de informarte si es que por esas casualidades de la vida todavía no te has informado, primero te voy a recordar el blog de donde está toda la información acerca de la situación de Tamara, que es tamaraalacalle.blogspot.com, tamaraalacalle.blogspot.com. Acto seguido voy a leer un fragmento de un comunicado que salió por ahí, publicado por internet, un comunicado que lo escribió la gente de CNT Manresa, y bueno, que explica un poquito así lo que pasó con Tamara. Y dice: Amadeu Casellas fue protagonista de duras protestas, donde puso su vida en riesgo, llegando a estar, por un lado, 76 días en huelga de hambre, y más tarde realizó otra huelga de hambre que duró 99 días. Estos hechos culminaron con el reconocimiento por parte de la ley de que había estado más de 8 años en la cárcel de forma ilegal, más de 8 años en la cárcel de forma ilegal, sin tener delitos de sangre. Mira, al igual que Miguel Montenegro, al Amadeu, también sin delitos de sangre. Él fue encarcelado acusado de atracos de bancos, dando el dinero de estos a diferentes luchas sociales y obreras que lo necesitaban. Fueron muchos y evidentes los actos represivos que sufrió Amadeu, tanto como los representantes legales que le defendían o personas también cercanas del grupo de apoyo. A los abogados se les intentó sancionar a través de quejas a los colegios de abogados, alegando mentiras o alegando a los funcionarios de prisiones mal comportamiento por parte de los abogados, cosa que quedó en papel mojado, dadas las falsedades argumentadas. A Frankie también se le dejó sin permisos de salida por solidarizarse con Amadeu en un escrito. No solo fueron reprimidos los abogados, Frankie y también Amadeu, sino que además un grupo de carceleros amenazó de querellarse contra Amadeu y el blog que servía de portavoz del grupo de apoyo, donde se colgaban los comunicados de Amadeu. Todo era una clara represión orquestada para amenazar e intimidar a los que se solidarizaban con las personas presas. En este contexto se realizó un acto solidario, una concentración informativa en las puertas de la dirección de Servicios Penitenciarios en Aragón, en la calle Aragón de Barcelona. Durante la mañana llegó un correo que simulaba un paquete bomba. En ningún momento se avisó a nadie de esto, ni a funcionarios que trabajaban en el edificio, ni a los manifestantes que estaban fuera. Incluso, dice aquí, podemos decir que la consellera Turá estaba paseándose por el edificio ese mismo día. Días después, detuvieron a Tamara en Madrid bajo la acusación de intento de asesinato. Y bueno, así es como Tamara hoy en día se enfrenta a una acusación de intento de asesinato y se le piden 16 años de cárcel. De esta manera buscan intimidar a los que se solidarizan con las personas presas y evidentemente buscan truncar la vida a una compañera que ha luchado de forma legítima y que se caracteriza por su solidaridad. ¿Vale? Por todo esto, por todo lo anterior dicho, el 14 de septiembre a las 10 de la mañana, concentración en la Audiencia Provincial número 7 de Barcelona, y como te decía al principio, más información en tamaralacalle.blogspot.com. Y ahora vamos a escuchar una canción de una banda de Brasil, una banda blacky que se llama Tremor, y ahí va. Oh! Yo, hijo de este siglo, hipócrita y canalla, reniego de mi siglo y salgo a la batalla con gritos de amenaza y ayes de rebelión. Sean mis cantos rojos como la dinamita y como mis dolores, como mi ansia infinita, como mi sed eterna, eterna de redención. Estás escuchando El Grito Negro en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Y lo que acabas de escuchar es nada más y nada menos que un poema que lleva por nombre Renegación, un poema escrito por allá por la década de los años 20, en 1920, por un anarquista chileno que se llama José Domingo Gómez Rojas. Tengo que decirte que este anarquista chileno murió dramáticamente bajo las garras del Estado de Chile, murió siendo un prisionero, murió en la cárcel. Él entró en la cárcel en el contexto de lo que por aquellos años en Chile se llamó el juicio a los subversivos. Algo bastante parecido a lo que ha venido sucediendo con el montaje del caso Bombas, que como sabrás, el programa anterior del Grito Negro lo dedicamos íntegramente a hablar y compartir experiencias, relatos, narraciones en función de este montaje, de este ataque estatal de Chile. Y bueno, hay bastantes como relaciones, ¿no?, entre este montaje del caso Bombas y esto que en los años 20, allá también en Chile, se llamó el juicio a los subversivos. Y te leía, por lo mismo te leía este poema, te leía la escritura de este poeta, porque él cayó en la cárcel, entró en prisión gracias al accionar de los jueces. En este contexto, en este caso, y los jueces le cogieron tal manía a este compañero que cuando comprobaron que José no dejaba de escribir poesía en los muros de la prisión, en los muros de la cárcel, lo decretaron loco y lo enviaron al hospital psiquiátrico. Y bueno, como las torturas eran y siguen siendo pan de cada día, tanto en los psiquiátricos como en las cárceles, producto de un mal cuidado, después de un exceso de torturas, José Domingo Gómez Rojas terminó falleciendo allí, en el psiquiátrico. Y bueno, eso, como te decía, estaba leyendo este poema un poco para dar pie a recordar a todos aquellos compañeros y compañeras que al otro lado del charco, en Chile, están enfrentándose en estos momentos a esto que llaman la Operación Salamandra, que también lo llaman el caso Bombas, ¿no?, o el montaje caso Bombas. Y bueno, decirte que a un año del montaje, el 14 de agosto, la agrupación de amigos y familiares de los presos del montaje sacaron a la luz pública un segundo dossier informativo y de análisis. Ellas elaboraron este dossier y lo han publicado, está disponible en internet. O sea que si lo buscas por internet lo encontrarás. Una de las páginas desde las que puedes descargarlo es homodollars.org. Allí lo encontrarás. y bueno, te lo recomiendo porque hay bastantes reflexiones, relatos, en fin, también información jurídica, más técnica respecto de este montaje que golpea a los compas allá en Chile. Y el dossier informativo acaba con un llamamiento del cual nos hacemos eco y vamos aquí a leerlo. Llamamiento. Esta es nuestra voz, la única que nos queda y que hemos decidido preservar, a una costa de montajes y juicios absurdos, aún sobrellevando en nuestros corazones el dolor cotidiano de ver a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, amurallados, encerrados en una máquina cárcel o en eso que convirtieron nuestros hogares, casas cárceles. Esta es nuestra voz, la que venimos a compartir aquí con todos ustedes, voz fogueada al calor de la lucha, enfrentada al verdadero terror, voz que emerge de casas destruidas, de hogares allanados, de hermanas, hermanos secuestradas, de la vivencia adentro, afuera de los calabozos de castigo, en esos turbios subterráneos democráticos. Esta es nuestra voz, la que queremos que viaje y llegue a los oídos de los que ya no están con nosotros, pero que aún nos pueden seguir escuchando. Con ellos está también gran parte de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de lo que pueden hacer nuestras manos. Por eso, queremos que estas voces viajen por la infinita carrera de nuestros sentimientos, para que les susurren en el oído lo que acá se ha vivido, distantes, pero nunca ausentes. Esta es nuestra voz, el único pedacito de dignidad sobre el que aprendimos a pararnos después de la macabra jugada que vivimos hace un año, cuando despertamos con pistolas en la cabeza o mirando por la pantalla idiota cómo nos arrancaban del calor de nuestras hermanas, con la que rompimos el silencio y empezamos a plantar nuestros pies sobre la tierra, la que nos llevó a sacar el habla y reflexionar en conjunto, para recorrer las calles, para hablar con tal o cual, para dirigirnos a seres queridos, como también a indignas personas que solo merecen el metal de nuestra voz. Esta es nuestra voz. A ratos equívoca, en otros más débil de lo que quisiéramos. Voz imperfecta que brota a pulso desde dentro, muy dentro de cada una de nosotras. Voz que tan solo quiere entonar un único y gigante tono, el de la libertad. Y lo que hoy día venimos a decirles a todas es que este desentonado grito libertario del que hoy hacemos eco no nació hoy, ni ayer, ni menos con nosotras. Existe en cada gesto, en cada acto, en cada palabra que desafía a la opresión y que se enfrenta a la autoridad, en todo quien decida arrojarse en esta lucha de interminables siglos contra el poder. Esta es nuestra voz, es la voz nuestra, de este tiempo y en este lugar, para acariciar a los amados y maldecir enemigos. Voces que gritan, voces que te llaman. Solidaridad. A un año de la Operación Salamandra, la solidaridad sigue siendo nuestra mejor arma. Estás escuchando El Grito Negro aquí en la Radio Bronca 104.5 de la FM. Te recuerdo que El Grito Negro es un programa que va en directo cada 15 días, los martes de 12 a 2 de la tarde. Normalmente, si las cosas, si la técnica y la tecnología y los aparatos, las máquinas no nos juegan mala pasada, solemos hacer el programa de 12 a 2. Hoy hemos empezado un poquito más tarde, así es que lamentablemente acabaremos un poquitín más tarde. Y bueno, tengo entre mis manos una conversación, el registro de una conversación que realizamos a unas compañeras italianas, ¿no? Si te recuerdas, hace algunos programas atrás tuvimos en los estudios aquí de la radio una visita, nos visitó un compa de Italia con el que estuvimos conversando acerca de el último golpe represivo que llevó a cabo el Estado italiano contra los compas en Bolonia y también posteriormente en Florencia. Bueno, desde entonces no hemos tenido mucha más información acerca de lo que ha estado sucediendo por allá. Principalmente hemos sabido más acerca de la lucha del Val di Susa. Y bueno, entonces, como queríamos saber un poco más acerca de lo que está pasando hoy por hoy en Florencia después de este golpe represivo, fue que llevamos a cabo esta conversación, la registramos y aquí la traemos para compartirla contigo, ¿vale? Así es que ahora te la pongo para que la puedas escuchar. Y luego continuamos con El Grito Negro. Contexto. O sea que hubieron dos olas represivas. La primera el 4 de mayo. Durante esta primera ola, 5 personas fueron puestas a los arrestos domiciliarios y 17 personas con firmas, 3 veces cada semana, ¿entiendes? Uh-huh, sí. Y en todo esto hay implicadas más personas que no tienen limitaciones para ahora, ¿no? Pero sí que serán juzgadas y al final serán como casi 80 personas, de las cuales 7 tienen el reato de asociación ilícita, sí, con finalidad de instigar a delinquir. Uh-huh. Y los demás no se tienen, le contestan reatos específicos que van de manifestación no autorizada a bancomat y telecámaras, cámaras de videovigilancia y tal. Sí. Bueno, acciones contra cajeros de bancos, sí. Y contra cámaras de videovigilancia. Sí, que pasaron durante manifestaciones. Uh-huh. como también o sea, claro. Y esto por cuanto riguarda la primera ola, pequeñas acciones de sabotaje. Sí, ¿no? Vamos, para decirlo, vale. Uh-huh. Mejor. Uh-huh. Y bueno, como consecuencia de esta primera ola represiva hubo dos manifestaciones. En la primera pasó una pelea con dos representantes de Lega Nord, que es un partido racista, xenófobo y facha. Son facha. Sí, y también una pequeña pelea con la policía ferroviaria, porque esta manifestación llegó hasta la estación de tren de Florencia. Uh-huh. Y en la segunda manifestación, alguien partió un cristal de la sede. ¿La sede? La sede del PDL, sí, que es un partido de derecha. Uh-huh. Y como consecuencia de estas dos manifestaciones hubo la segunda ola de arrestos que vio un compañero en la cárcel vio. ¿Qué producto de esta segunda ola represiva, por decirlo de alguna manera? Vale. Un compañero en la cárcel. Entró a la cárcel, o sea, fue capturado y lo llevaron a la cárcel. Vale. 6 personas. Los arrestos domiciliarios, de estos 6, 3 ya tenían firmas. Y 8 personas más con firmas, con obligo de firma. Y esto para decir un poco lo que pasó a nivel represivo, ¿no? Y o sea, es decir, perdón, ¿cuántas personas estarían en total, serían más o menos, ¿no? Como Con la primera ola 22, con la segunda 8 más 1, 9 más 3, 12. Bueno. Entonces, 22 más 12 son 34. 34 personas en total. Sí, subrayando que no he calculado los 3 de lo que con la segunda ola. Se fueron a los domiciliarios porque eran 3 personas implicadas ya en la primera. Entonces, totalmente 34, sí. 34 personas. Sí. Oh. Y bueno, esto ha pasado después de lo que había ya pasado en Bologna. Y no sé, hay que hacer una pequeña diferenciación porque. ¿Quieres preguntarme algo? No, dale, comentándome. Sí, eso, bueno, porque también recordar, ¿no?, que lo de Bolonia también fue un golpe represivo, que también... Bueno, que también lo un golpe represivo en el que el poder eligió de machacar con la excusa de asociación ilícita, ¿no? Lo que está pasando mucho a Italia, o sea que pasó también antes en Lecce, luego pasó en Turín, en Bologna y finalmente en Florencia, ¿no? Y esto porque no sé, antes lo que hacían a nivel represivo era llevar, no sé, entreprender, no sé, machacar con la excusa de asociación terrorista. Pero como esto es un poco más difícil de montar. Y de montar no, pero de mantener la montadura. El montaje. Porque claro, para ellos esto quiere decir seguir probando, ¿no? Probando los lazos entre personas, ¿no? Entre las personas implicadas. Esto le sale un poco más sencillo con la historia de la asociación ilícita, ¿no? Entonces, no sé. Ahora prueban por este camino. Y sí, bueno, la diferencia también que porque existe legalmente una diferencia, ¿no?, entre lo que pasó en Bolonia, que lo que decías, ¿no?, que era como una acusación por asociación ilícita, y lo que pasó en Florencia, ¿no?, que era una asociación, o sea, una acusación por asociación. A nivel técnico, a nivel técnico hay una diferencia, que en Bolonia es asociación ilícita con finalidad eversiva. Luego, ahora la finalidad cayó. O sea que finalidad eversiva. Sí, creo que se traducía como con fines de criminales, para cometer como de delincuencia, ¿no? O sea, el concepto era, lo que yo había entendido era eso, ¿no? Como no, en Bolonia es un poco diferente, sí, en Florencia. Claro, a eso me refiero. Es asociación ilícita con la finalidad de instigar a delinquir. Eso era. Sí, en Bolonia no. En Bolonia es asociación ilícita, entonces el mecanismo de fondo es el mismo, pero la finalidad es diferente. En Bolonia es aversión, creo que tenga el mismo significado, ¿no? Aversión, no sé. Debe ser, no sé qué será, cómo se traduce. Bueno, terrorismo, sí. Vale, pero cayó la finalidad en Bolonia ahora. Entonces, que era la asociación ilícita. Y una diferencia importante, que para mí hay que subrayar es que si en Bolonia quisieron golpear Peña, que es anarquista y que hace años que se mueve en esta ciudad, ¿no? En Florencia fue un poco diferente, quisieron golpear estudiantes como también otra gente, ¿no?, que hace referimiento a otros grupillos y casi como a querer prevenir que se crearan lazos más fuertes, uh-huh, y que determinadas prácticas se difundieran más. Uh-huh. O sea, intentaron, en definitiva, fue una especie de ataque preventivo, por decirlo, sí, de alguna manera, con el objetivo de bloquear la posibilidad de contagio de determinadas prácticas, determinadas ideas, que se estrecharan lazos entre personas, ¿no? En, sí, síntesis sería, sí, más o menos esto. Sería lo que pasó. Eso es una diferencia importante, uh-huh, entre lo que pasa en Florencia y todo lo que pasa en otras ciudades. Uh-huh. ¿Qué quieren saber más? Bueno, como después de lo que, no sé, un poco cómo has visto, cómo se ha visto la solidaridad, lo que, cómo ha afectado este golpe represivo, no sé, qué reflexiones hay al respecto, qué cosas se han hecho, un poco eso. Bueno, cuando hubo el primer golpe, la reacción fue, bueno, lo que dije ya un poco, ¿no?, que luego llevó al segundo golpe, o sea, hubieron manifestaciones, la peña se juntó para hablar un poco, pero digamos que al final se acudieron, es correcto. Dilo en italiano, sino porque a lo mejor hay algún italiano escuchando esto y entiende. Bueno, o sea, cómo decir que un poco sí que obtuvieron. Lo que querían obtener. Ajá. que consiguieron un poco, ¿no?, que fue la más separación entre Peña, porque también hay que añadir, como decía antes, que bueno, no eran simplemente estudiantes, en el medio estudiantes que fueron machacados, porque sí, el núcleo central, digamos, era la Peña, que hacía referimiento a este grupito que era 400 golpes, ¿no?, que eran estudiantes, pero no solamente. Luego toda la gente que pusieron en el medio es gente que, no sé, hay estalinistas, hay también peña anarquista, o sea, una situación bastante amplia, ¿no? Y lograron un poquito acudir la separación. Y no sé, pregunta. Para matizar un poco lo que acabo de decir, quiero añadir que sí, es verdad que un poquito de compañeros cayeron en las rejas de las paranoias, porque bueno, ha sido un golpe fuerte y puede llevar a paranoia, pero igualmente, si esto es un momento un poco negativo, sí que hay voluntad y también fuerza, creo, y puedo decir, por lo menos yo pienso esto, para seguir adelante. Y no sé, también quiero decir que, por ejemplo, esto intentaron hacerlo en Florencia hace 3 años con otro montaje, uh-huh, que era para asociación terrorista, y también en este momento intentaron meter en el medio gente diferente, ¿no? Pero no lograron, porque enfrente de todo esto la gente se juntó y supo contestar de manera fuerte y decidida. aunque eran personas diferentes. Y bueno, esto llevó a un buen momento, a un momento de fuerza que permitió hacer pasos adelante y permitió llegar a todo lo que se ha vivido luego, ¿no? Al crecer de una situación y al crecer numérico, pero más que numérico, cualitativo, sí. De la vida de la peña en Florencia, del movimiento en Florencia. Entonces, para mí tenemos un poco que tenemos que utilizar estos momentos, aunque sean negativos, como momentos de reflexión y aprendizaje para no dejar que nos encuentren impreparados en frente de todo esto, porque sí sabemos que con el control y todo este rollo de perseguirte de manera bastante fuerte te pueden emparanoiar, pero Dios no paranoia y no sé. No entrar en el juego. Sí, no entrar en el juego porque sí que tenemos una fuerza y es esta fuerza que tiene que llevarnos hacia, no sé si se entiende. Sí, y tenemos una fuerza que no es necesario fotografiarla, por ejemplo, a cada segundo, ¿no? Por ejemplo. Claro. También esto es otro tema. El control, ¿no? El control. De cómo usan las herramientas, como las cámaras, por ejemplo, en contra de nosotras mismas, ¿no? Sí, de hecho, antes mencionaste que una de los pequeños sabotajes que aparecían en el informe del montaje era la acción contra una cámara, ¿no? Que se destruyó una cámara y eso ya lo pusieron ahí como parte de las acusaciones. Sí, luego depende también porque, por ejemplo, lo que noté yo, que aquí en España, ¿no? Cuando hay una manifestación o algo de parecido, hay mucha peña con cámaras, peña, claro. De la peña, del movimiento, y aunque se entiende decirle algo, la gente no entiende, o sea que muchas veces te contesta como casi, bueno, pero yo lo estoy haciendo para el movimiento, ¿no, tío? Estos son instrumentos que se pueden volver en tu contra, ¿no? Y no hace falta registrarlo todo tampoco. No hace falta registrar todo porque los momentos hay que vivirlos, claro. Y no registrarlos. Bueno, ¿nos quedamos con esa afirmación entonces? Bueno, entonces nada más que esto, que tenemos que reflexionar y aprender para volver positivos momentos que son difíciles. Y... Y continuamos aquí en directo con este programa que lleva por nombre Grito Negro, en directo, como digo, desde los estudios de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bueno, lo que acabamos de escuchar era el extracto de una conversación que mantuvimos hace no muchos días con una compañera que nos explicaba la situación allí de Florencia, la situación represiva, y bueno, que a fin de cuentas lo que venía a decirnos es que de todos estos golpes, de todos estos momentos difíciles, de toda esta represión, tenemos que aprender, tenemos que saber bien cómo darle la vuelta, estar unidas, y bueno, eso, y continuar, no dar el brazo a torcer y no perder tampoco la capacidad de reflexión, que la paranoia no se apodere de todas nosotras. Y bien, como decíamos hace un momento, si estás escuchando el programa ahora mismo, te invitamos a que te acerques allí a la Plaza del Mercado del Clot, donde en estos momentos la policía, según lo que nos informaba una compañera hace un momento, está intentando llevar a cabo un desalojo ilegal de una nueva ocupación allí enfrente de la Plaza del Mercado del Clot. Así es que nada, si estás escuchando la radio, no lo dudes, acércate porque en este momento eres necesario. Este es el momento donde es necesario llevar a cabo una solidaridad activa. Y ahora vamos a escuchar una canción de una banda, de otra banda de Brasil, que se llama Corubo, una banda también muy, muy particular, así, porque cantan en idioma de los indígenas de por allí. Y esta canción se llama algo así como Guiguju. Y bueno, ahí te dejo para que la escuches. Es una canción que de un disco que sacaron este año, el 2011. Y luego continuamos con El Grito Negro. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM. Y también ahora mismo en el 96.6 de la FM, también estamos saliendo por Radio Pica hasta las 2 de la tarde, también en directo. Y bueno, como te decía, lo que acabas de escuchar es la banda de Brasil Corubo, una banda que se caracteriza por hacer ahí un black con bastantes toques industriales, ahí bien ruidoso, bien noise, y que cantan en lenguas indígenas del Brasil. Y bueno, quería informarte acerca de una convocatoria para los próximos días. Específicamente hablamos del domingo 4 de septiembre, este domingo que, bueno, falta aún todavía, pero ya para que lo tengas presente, el domingo 4 de septiembre a las 6 de la tarde en Girona, en la Plaza Cataluña de Girona, se va a realizar una manifestación en contra de la MAT, ¿vale? Y tengo el texto de convocatoria, así es que voy a aprovechar de leer un poquito para que se mantenga alerta, ¿no?, el espíritu antitecnológico, antiprogresista, este mismo espíritu que se manifiesta contra la MAT. Y bueno, dice algo así como: Mani contra la MAT. No podemos permitir que en beneficio de las grandes corporaciones se acabe el tramo que falta de la línea de muy alta tensión MAT, de 400.000 voltios de Bescanó a La Jonquera. Se ha presentado ya el plan de obras de Santa Llogaia a La Jonquera y pueden comenzar las obras, y se ha aprobado la declaración de impacto ambiental del tramo Bescanó a Santa Llogaia d'Alguema. Centenares de personas ya están afectadas por las expropiaciones y por la proximidad de la MAT a sus viviendas, lo cual ya afecta a su salud. El Estado español y el Estado francés se dan la mano con la Generalitat de Cataluña y continúan tirando adelante el proyecto en beneficio de las grandes corporaciones como Red Eléctrica Española y EDF, justificando la infraestructura que alimentará otros proyectos monstruosos como el tren de alta velocidad, el AVE, y los parques eólicos previstos en el Empordà. La compra del excedente de producción de electricidad de las centrales nucleares francesas nada más beneficia a los de siempre, es decir, grandes corporaciones y políticos, y atenta a la salud de las personas y del medio natural. Solamente con la oposición de miles de personas y la lucha que desde hace ya tantos años hacen personas, pueblos y asociaciones, la mafia política quiere acabar de implantar la monstruosa línea de la MAT. Por estos motivos, ahora más que nunca, opongámonos al proyecto y gritemos entre todas: ¡No a la MAT! Ni aquí ni en York, porque no la necesitamos y no la queremos, ni soterrada ni con torres. Mostremos nuestro rechazo a las grandes infraestructuras como la MAT y el AVE. Se convoca entonces a una gran manifestación el domingo 4 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza Cataluña de Girona. Pequeñas, jóvenes y grandes de las comarcas de Girona, diguem prou. Y bueno, ahí queda la convocatoria para esta manifestación. Y bueno, aprovecho también de recordarte que en este programa tenemos un mail, o sea que todo lo que sean convocatorias, afirmaciones, negaciones, preguntas, poemas, o bueno, lo que se te ocurra, lo que quieras, audios, música que quieras que pongamos, escríbenos al gritonegrox@gmail.com, ¿vale? No manda de mi mandato ni mandato. tenemos también otra convocatoria. Esto es un poquito antes de la Mani, es decir, para los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. En estos días se va a realizar la acampada por la resistencia y la defensa del territorio en Fellinas, Girona, ¿no? Durante estos 4 días se van a llevar a cabo una serie de talleres, de charlas, de básicamente todo lo que tiene que ver con la convivencia y la autoformación, el autoaprendizaje. Y bueno, va a estar bastante interesante. Hay un blog, sí, donde te puedes descargar el programa completo, te lo voy a dar. Y el blog se llama Resistencia y Defensa Territory. Resistencia y Defensa Territory.blogspot.com. Y también hay un mail que es desarrollismeesmort@gmail.com. Así que ahí puedes consultar toda la información, los detalles de esta acampada, que va a estar, como digo, bastante interesante. Se van a realizar talleres de supervivencia, de cómo orientarse con una brújula y un mapa. Y bueno, van a haber charlas también. Va a estar por allí el Miquel Amorós, Pedro García Olivo, entre otros. Y bueno, eso. Así es que no lo dudes. Infórmate y acércate, porque creo que va a estar bastante bien. Bueno, ya estamos en la recta final del programa, aquí con la banda de Brasil Tremor de fondo. Como te decía hace un momento, no dudes en enviarnos, en ponerte en contacto con nosotros a través del mail, que es gritonegrox@gmail.com. No sé si antes lo alcancé a decir completo, es que salí porque llamaban por teléfono y luego me dijeron que era número equivocado, o sea que... No me acuerdo si lo dije bien, pero bueno, apúntatelo, es gritonegrox@gmail.com. Y como hemos estado repitiendo durante todo el programa, acércate ahora ya ahí a la plaza del mercado del Clot, porque si hay una cantidad importante de seres humanos ahí, se puede impedir un desalojo, ¿vale? Porque en estos momentos está lleno de madera y que es lo que nos decían hace un rato por teléfono, y se necesita tu solidaridad. Y bueno, eso, que ya estamos en la recta final del programa. Y hay una afirmación por ahí que nos parece bastante clara, y la afirmación dice que el progreso nunca destruye tan a fondo como cuando construye. Y bueno, de cara, digamos, a encarar esta afirmación, de cara como a hacerla más digerible, tenemos con nosotras un audio que nos hizo llegar un compañero que en un principio se suponía que iba a venir aquí a los estudios de la radio y al final no ha podido venir, así es que nada más nos quedamos con el audio. Es un registro de un, digamos, una entrevista que se realizó con dos compañeros de la plataforma contra la alta tensión del Valle de Albaida. O sea, no hablamos de la MAT, hablamos de la alta tensión, no de la muy alta tensión, en el Valle de Albaida. Esto, para quien no sepa, es cerca de Valencia. Y bueno, el colectivo de la plataforma esta contra la alta tensión está llevando a cabo una fuerte oposición desde hace ya aproximadamente un año, contra la imposición de una línea de alta tensión en las comarcas del sur de la provincia de Valencia. ¿Vale? Te voy a decir ahora un blog donde puedes buscar más información acerca de la lucha que están llevando a cabo estos compas. Y el blog se llama crematsensefields.blogspot.com. crematsensefields.blogspot.com. ¿Vale? Y bueno, ahora te voy a dejar así para la despedida con la entrevista. Igualmente la entrevista es bastante larga, así es que por ahora, y puesto que nos queda poquito tiempo, vamos a pasar solamente unos minutos de la entrevista, y eso sí, con el compromiso de en un próximo programa pasar el resto de la entrevista, ¿vale? Y bueno, eso pues, está todo clarísimo. Yo me despido aquí. No te olvides que el fantasma de la libertad siempre aparece con un cuchillo entre los dientes, y recuerda también siempre invocarlo allí donde parece que todo es orden, ¿vale? Y con estas palabras me despido, y en 15 días más nos volvemos a comunicar por aquí. Escríbenos, no lo dudes, y eso. Y como dicen desde hace millones de años, ¡que viva la libertad! Bé, estem amb uns companys de la plataforma contra l'alta tensió, de la Vall d'Albaida, i farem una breu entrevista per a que ens comenten una mica com està el tema i quin és el treball que estan duent a terme. Bona vesprada. Buenas. Bé, en primer lloc, estaria bé que ens explicareu una mica què és això de l'alta tensió. Bé, el projecte de l'alta tensió és un projecte d'una línia que vol construir Iberdrola, que es va projectar al voltant de fa 5 o 6 anys, i que en aquell moment doncs, els pobles que va afectar ja estaven bastant dormits, i fins que va succeir tot el tema de l'incendi va ser una mica quan es va assabentar la població i va un poc despertar. El projecte de la línia d'alta tensió, diguem que abarca des del terme d'Albaida, Benissoda, Goyent i Ontinyent, connectant en la central transformadora d'Ontinyent, i bé, és un projecte que després del que va succeir els incendis produïts l'estiu passat, no s'ha revisat l'estudi d'impacte ambiental i aleshores atravessarà les serres cremades. El projecte s'ha traçat, diguem, com una línia recta, sense tenir en compte la vegetació o els aspectes més importants que tenen el nostre entorn, i aleshores nosaltres ens oposem a aquest projecte que no té en compte ni la riquesa de la comarca ni de les nostres serres. Bé, has comentat ja un poc si, per quins pobles passaria, no sé si els has dit tots. Sí, els pobles són Albaida, Benissoda, Agullent i Ontinyent. Per tant, és una línia prou llarga, no? Sabeu quants quilòmetres té? Té 12 quilòmetres i mig i un total de 37 torres. Seran les que connecten. Però, a més, aquesta línia també connectaria amb la que va al Coll, no? El rotllo és que des de Tous fins al Coll hi ha una línia ja construïda, que es diu la línia al Coll Juan Urrutia, i esta el que vindria seria connectar des de la subestació del Pou Clar en Ontinyent fins a esta. En un primer moment, Iberdrola alega que aquesta línia vindria a controlar el subministre elèctric d'aquests pobles i d'això, perquè quan ve l'estiu i se suposa que hi ha més demanda, pues, fa por que hi ha un apagó i tot això. Bueno, creo que desde la plataforma creen que es una capullada, porque conforme está el tema de tancar las fábricas y todo eso, cada vez dañan menos demanda. Claro, el consumo eléctrico de vuelta es inferior. Bueno. Bé, y más o menos en qué punto se troba ahora o en qué fase está el proyecto, porque ya han comenzado las obras, ¿no? Sí, les obres ja van començar fa uns mesos, està en fase d'execució, i a hores d'ara les subcontrates que treballen per a Iberdrola estan realitzant forats i cimentació al terme d'Albaida, concretament al port d'Albaida, però al voltant de l'autovia. Els terrenys els que treballen són privats, de les expropiacions que es van realitzar, i estan esperant, d'hores d'ara estan esperant els permisos per poder treballar en terrenys públics de la Generalitat. Ara estan concentrats, diguem, en els terrenys privats. Bé, i vosaltres formeu part de la plataforma contra la detenció? I, no sé, podríeu explicar-nos un poc com s'organitza la plataforma? Pues sí. Què és el que proposa i també que, pues, si voleu fer un resum de quines activitats s'han dut a terme més o menys fins ara i quin futur aixina més immediat es preveu? Pues la plataforma contra la detenció està composta per persones a títol individual que reunim en assemblea i aquesta donen suport pues, a algunes organitzacions i fins al moment pues, les raons per les que ens en posem a la línia són a banda de tots els prejudicis d'enfermetat i tot el... Per a la salut, no? Per, de les persones. Per a la salut, pues, per a altres aspectes, com són la imposició d'aquest projecte, que no a la gent els ha afectat, a la gent dels pobles, ni els han consultat, ni els han dit per a què és això, ni per a res. I per el moment la plataforma el que demana és que fins que no demostrin que realment existís la necessitat de construir aquesta línia, pues que es paralitzi. I si en el moment donat es demostrarà que aquesta línia és necessària, pues aleshores ja decidiríem si la volem o no. També, a part del tema de la salut i de la imposició, també feu referència al tema ecològic, diríem, no? Sí. També dieu que saltava l'alarma en els incendis de l'any passat, sobretot. Sí, podríeu explicar això un poc més? Tot els incendis. Sí, aquesta línia fou projectada, com he dit abans, al voltant de fa 6 anys, i l'estudi d'impacte ambiental d'aquella època no contemplava l'incendi que es va produir l'any passat. Aleshores, nosaltres reclamem que, després dels canvis que han hagut a les muntanyes, que ha sigut un greu incendi que ha arrasat 3 termes municipals, que revise l'estudi d'impacte ambiental, que contemple les noves característiques de la muntanya i, sobretot, que tinguin en compte la nostra alternativa, primer que demostren que el projecte és necessari, perquè creiem que aquesta línia va abastir més bé a la costa, més bé que a les comarques centrals. I després que tinguin en compte el nostre projecte alternatiu, el qual en gran part aniria soterrat per la pista forestal, que abarcaria Ontinyent i Agullent, i després que estudien la manera que menys impacte cause per a poder passar-la per la resta de termes. Fa poc es va construir una autovia per la qual podrien haver-se passat infraestructures com és l'electricitat del gas, i el que fan és els projectes fer los estancs de manera que són completament aïllats. Per una banda va l'autovia, per altra banda va la línia elèctrica, per altra banda va el gas i per l'altra banda va qualsevol infraestructura. Bueno, sobre aquest punt hi ha diversitat en la plataforma, per això s'aplega al punt d'este, de que primer demostren que és necessària. Perquè, lo de l'incendi que comentàvem abans, també és curiós que 2 dies abans de que es cremara la serra es firmaren aquest projecte i després anaven els incendis al terme de la Vall del Vall, per on passa, i a Barxeta, on va un desdoblament de la línia, bueno, van a construir un altre nou. I en l'assemblea se contemplen diferents postures, gent que preferia que la soterraren, gent que es neguem a aquest projecte perquè veiem que és una imposició i perquè aquestes línies són el reflexe d'un model de vida despilfarraor i seguir en la mateixa dinàmica. I bueno, com comentàvem abans, pues, la posició de la plataforma fins al moment era això: primer que demostren que aquesta línia és necessària i una vegada ho demostren, pues, ja aleshores debatirem què és el que volem o el que no volem. Bé, diríem que anteposeu abans a algunes preguntes, com serien quina forma menys danyina podria haver d'esta infraestructura, avantposeu a això la pregunta clau seria si realment volem esta infraestructura. Sí, volem i a banda... O si és necessària. Si és necessària, però a què? Iberdrola en cap moment ha demostrat que siga necessària, sobretenint en compte que la comarca de la Vilavaida té una gran... grans polígons industrials que ara han anat cap a caiguda, a banda del suposat estalvi energètic que estan fomentant el govern estatal i valencià, creiem que en lloc de consumir més, hauríem d'anar a consumir menys, no? Que és el que se suposa que està succeint. Aleshores, molt probablement aquesta línia aniria més bé a sufragar les despeses de la costa més que de les comarques centrals. Sí, perquè quan veiem que